Es de noche y pasa resonando el viento, se duebla los sauces cuasi contra el suelo, y en el fondo oscuro de mi rancho viejo, tirado sobre el cáter del lecho de tiento, yo aguanto las horas que han de traerme el sueño. Y las horas pasan y yo me duermo, ni duerme en la costa del bañado el cero, que a ocasiones grita, no sé qué lamento, el chajá repite desde allá muy lejos. Pucha, que son largas las noches de invierno. A través del turbio cristal del recuerdo van mis años mozos pasando muy lento, y dispuesto de gozos y a vivirlos vuelvo, pensando en los de ahora, no sé lo que siento. Novillos sin guampas, yeguas sin cencerro, otros que se doman a juerce cabresto, bretes que mataron los lujos camperos, gauchos que no saben de vincha y culero, patrones que en auto van a los rodeos. Y muchas son largas las noches de invierno. La puerta del rancho tiembla porque el perro tirita contra ella de frío y de miedo. Ay, triste hielo afuera, tuito es frío adentro, y las horas pasan y yo no me duermo, y pa' peor en hondo de mi pensamiento. Brillan encendidos dos ojos matreros, apercibo al nudo pa' quemarme en ellos, son los ojos brujos que olvidar no puedo, porque ya pa' siempre robaron el sueño. Pucha, que son largas las noches de invierno.